entre todos tus recuerdos, tus palabras y tus gestos, encontré una lágrima que brillaba en tu mirada. Al tocarla sentí que me quedaba dormido y soñé que era de agua y que me llevaba al río. Como las olas del mar, me cuelo bajo tu portal, como nieve en tu rosal, por tu piel me quiero deslizar y no puedo evitar que el sol me empiece a evaporar. Me sube a la estratosfera. Extraña sensación, esta falta de razón, tu ausencia, mi desvarío, me nublan los sentidos. No quiero entender nada, tan solo estar dormido y soñar que soy de agua y que estoy contigo. Como las olas del mar, me cuelo bajo tu portal, como nieve en tu rosal, por tu piel me quiero deslizar y no puedo evitar que el sol me empiece a evaporar. Me sube a la estratosfera. Sensación, esta falta de razón.